Tengo una petaqueta para ir guardando las penas y pesares que voy pasando. Tengo una petaqueta para ir guardando las penas y pesares que voy pasando. Pero algún día abro la petaqueta, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía. Pasó o tempo, xa sube o a marea. Pasó o tren, casi nunca se colle. De negro e verde, caciques bandoleiros. Pasaron reis, tamén pasaron condes. E cada tema cose un tolo que o frío xa está tempo. Marihuana e carimoche pra diante de cabeza. O calle un baile morena que a peza xa lle empeza. A compañía do ruido se presenta para festa. Ahí vengan, currantes, paletas, todos para trabajar. Millonar, princesa, de lejos estamos a hablar. Queremos repoblar, con cambiar constitución. Barruntando vou.